nuevo cantinero a la cantina. Si van más tragos que me quiero emborrachar, ya mis amigos si quieren tomar que tomen, porque esta noche vengo dispuesto a pagar. Ellos me dicen que no tome más por ella, que en la cantina mi vida yo acabaré, y que no vale la pena seguir tomando, y mucho menos tomar por esa mujer. Ellos me dicen que ya no tome, porque en la copa voy a acabar. Y yo le digo, sigo tomando, porque esta ingrata yo no la puedo olvidar. Y yo le digo, sigo tomando, porque esta ingrata yo no la puedo olvidar. ¿Y cómo la voy a olvidar, compadre, si es que la quiero, la condenada? Cantinero a la cantina, vamos a trago que me quiero emborrachar, ya mis amigos si quieren tomar que tome, porque esta noche vengo dispuesto a pagar. Ellos me dicen que no tome más por ella, que en la cantina mi vida yo acabaré, y no vale la pena seguir tomando, mucho menos tomar por esa mujer. Ellos me dicen que ya no tome, porque en la copa voy a acabar. Y yo le digo, sigo tomando, porque esta ingrata yo no la puedo olvidar. Y yo le digo, sigo tomando, porque esta ingrata yo no la puedo olvidar.